eso que eso ahí ¿qué es? Ahí es una casita. ¿Sabes quién la pintó? Siento. La abuelita Elia. ¿Y tu Elia? ¿Te gusta? Sí.